hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en deportes. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Muy bien, seguimos. Seguiría la segunda hora formal. En realidad nos pasamos, no importa este tema del horario. Pero bien, es muy interesante lo que tocaste. Los temas que tocaste son muy interesantes, Silvia. Bueno, gracias. Sí, muy, a mí me entusiasmó conocerlas, te digo, y hay mucho para leer sobre ellas. Sí, vos sabés que cuando estaba buscando para postear imágenes y qué sé yo, hay un montón de mujeres que tienen que ver con nuestra historia, con la independencia, y generalmente no aparecen, ¿no? De un tiempo a esta parte sí hay revisionismo que va mostrando mucho de la historia argentina y de la presencia de la mujer en la independencia, ¿no? Me parece muy bien. Me parece y muy en este caso, mujeres espías, además, sí, ¿no? Con detalles importantes. Con la organización con la que contaban para desplegar todo el espionaje, sí, sí, en pos de llevarle la mayor cantidad de información posible al ejército patriota, uh-huh, de verdad, a mí me sorprendió, porque era un montaje absolutamente muy bien armado entre ellas. Sí. Ellas, amigas, hijos, criadas. Uh-huh. No. Sí. No, de verdad, importantísimo. Y son muchas. Solamente yo tomé a María Loreto y a Juana Moro, pero hay muchas otras, ¿eh? Muchas otras espías hay muchas más. De aquel momento. ¿Qué es lo que pasó para que tan absolutamente desvirtuado, vapuleado, corrompido esté el tema, uh-huh, del espionaje y de los espías en nuestro país? Verdaderamente es vergonzoso, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Mirá, vamos a agradecer a Francisco Seguane, que se comunicó por la aplicación, por la app de Monk, Radio Monk. Dice acá, escribió hace media hora más o menos, dice acá sin luz en Caballito, pero con la app encendida en Más Vale Magazine. Gracias, Francisco. Esperemos que sí, que te vuelva pronto el servicio eléctrico, porque con este calor está muy complicado, ¿no? Está muy complicado, y otra cosa es que se te va a acabar la batería del celular donde estés escuchando Más Vale Magazine. Gracias. Gracias, Francisco. Gracias, sí, gracias. Gracias. Siempre hay un edificio enorme, es como un tubo enorme, como si fuera un silo gigante en la Avenida de los Constituyentes, acá en allá. Yo digo acá, pero muy, muy cerca de mi casa. Sí, es un gasómetro. Siempre me pregunté qué hay ahí adentro. En realidad no hay nada ahora. Eso fue un gasómetro. ¿Vos sabés que era? Ese cilindro enorme, que es como si fuera un tanque gigante. Contenía gas, eran de origen, son metálicos, de origen inglés, se usaban como depósito de gas de hulla, se llama. Hulla se escribe con H y doble L, hulla. Esto es un gas, mezcla de gases combustibles, que arden, pues es que se usaban para iluminar la ciudad. Arden con llama luminosa y es una técnicamente es un gas que se destila de la hulla o el carbón de piedra. Esto en muchos lugares de Buenos Aires estaban iluminados con esto. Alrededor de una docena de ellos abastecían la ciudad y sus alrededores de gas, obviamente es destinado a esto que te decía, a la iluminación pública. Bueno, cuando llega la electricidad, dejan de servir, ¿no? Claro, claro. Se extrae este gas de la hulla, que venía de Inglaterra a un costo muy elevado, y era, fíjate vos, ¿no? Siempre el mal negocio que hacíamos nosotros, intercambiado por cargamento de carne y trigo. Claro. Ya se veía que se perdía mucho con esto, pero se ve que es una enfermedad endémica, ¿no? claro. Allá por el 41 venció la concesión y en el 45 pasó a YPF, el tema del gas. 45, recordemos que es de la primera empresa en El Mundo, una empresa estatal que se dedica a la destilación de petróleo, YPF. Ya había, en esa época había gas, había pozos de gas en Comodoro Rivadavia que venteaba. Esto venteaba, se dice cuando sale al aire y se prende fuego, digamos. Pero se usaba este gas que venía para Buenos Aires en gasoductos que también era muy caro. ¿Por qué? Porque arranca lo que es la electricidad, es mucho más barato. Decía, venció la concesión en el 41, el 45 pasó YPF y dijo, bueno, no va más. Allá por el 22, recordemos, Irigoyen se convierte en la primera, por la presidencia de Hipólito Yrigoyen, se convierte en la gran petrolera del mundo, la primera del mundo. Y recordemos también, su primer director fue Enrique Mosconi. Son cosas que fui anotando porque uno le aparece el nombre de Mosconi. Me suena Mosconi, que eso fue el primer director, entre otras cosas, de YPF. Entre el 91 y el 92 fue privatizada parcialmente, recordemos, también, recordemos, por el Carlos Saúl de Anillaco. Esto que queda... El rey de las privatizaciones. Sí. Mal, ¿no? La compra la española Repsol, controla la mayor parte de YPF, Repsol YPF. Después, en el gobierno populista de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo estatiza parcialmente, un 51% pasa a ser del Estado, pero viste cómo son los gobiernos populistas que hacen que pierdan esta empresa. Pero bueno, en fin. Recordemos, esto está en General Paz y Constituyente, esto es San Martín, ahí al enfrente, acaba. Tiene 90 metros de alto, 57 metros, media manzana, un poquito más, de diámetro. Esto, ¿por qué no se desarma? Porque es muy caro desarmarlo y queda como un emblema. Sí, de verdad es algo que uno reconoce cuando está casi ya llegando a la zona más norte de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Así que bueno, quería recordar un poquito esto. Es una especie de faro, digamos. Es un faro, es enorme. Sí, claro, es enorme. Así es enorme. Es. Uh-huh. Vamos con un tema, ¿te parece? Porque es un... Sí. Casi creo se ha convertido en un personaje. Es que es parte de la fisonomía de la ciudad, de la unión de la ciudad con el oeste, digamos. De la Avenida General Paz. Claro, General exactamente, Paz. Exactamente. Así vamos, es. ¿Te parece con un tema? Escuchemos un poquito a Paul McCartney y después seguimos. Por favor. Sí. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look. Más Vale Magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más Vale Magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Muy bien, seguimos. Silvia, sí. ¿Estás por ahí? Sí, sí, sigo, seguimos, en realidad, sí. Seguimos. Encontré dos noticias, podría decirte. Populismo. Populismo, ya te lo digo, porque te conozco. Dos artículos que me alegraron. De sí, verdad, a mí me también alegraron la mañana, me alegraron. ¿Viste esas cosas que uno cuando las lees es como una especie de caricia, ¿no? Sí, por supuesto. Exactamente lo contrario de cuando, si por casualidad pasás por La Nación Más o por TN. No, claro. O por A24 o por el Canal 13. Bueno, cuando pasás por ahí de casualidad. Es como una cachetada que uno recibe una tras otra. En este caso han sido dos noticias, o son dos noticias, por eso las quiero compartir. Una fue, o es, un análisis jurídico internacional ¿sí? que afirma que el acuerdo, el stand-by, como se llama, firmado entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional en el año 2018, durante el gobierno del entonces presidente Macri, debería considerarse este acuerdo, esta firma, debería considerarse como nula, ni más ni menos. Este artículo lo publica una publicación, valga la redundancia, que es en inglés Social Science Research Network. Vendría a ser como una investigación, el network es el, digamos, la cadena que en la cual consiste esta investigación, que se dedica a ciencias sociales. ¿Sí? Según esta publicación o este medio, este acuerdo firmado entre la Argentina y el fondo viola los fines fundamentales del organismo. Esto ya lo sabemos porque lo hemos escuchado o lo hemos leído en otros medios. Viola estos fines fundamentales según el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Sí. El comunicado dice concretamente: el programa debería considerarse nulo dado que Argentina no tiene recursos para repagar el programa. Claro. Debería haber un periodo quizás mayor a 10 años, durante el cual se debería permitir a la Argentina recuperarse. Esto significa, en la práctica, establecer un programa con un préstamo sin intereses y la devolución de todos los intereses y cargos hasta la fecha. Claro, con lo cual, así nomás. De verdad, es enorme, ¿no? El comunicado que esta entidad pronuncia sin demasiados velos, lo dice con todas las letras. Exacto, sí. A mí me pareció un hecho destacable porque es un análisis desde el punto de vista jurídico internacional por una publicación internacional. La otra buena noticia, la otra caricia que también creo haber registrado en el día de hoy cuando lo leí, es en boca del premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. Mirá, ¿me dejás sumarte algo a la nota anterior? Que dicen sobre el acuerdo del FMI debería declararse nulo. Lleva la firma de Karina Patricia Ferreira Lima, que es investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Leeds de Gran Bretaña, no desde el conurbano bonaerense, y de Chris Marsh, que es también profesor de Derechos Económicos, en fin, no son del conurbano ni son populistas. Y lo quiero recalcar también, dice: el programa financiero inicial no contemplaba un ajuste externo, tenía supuestos, o sea, probabilidades poco realistas. Un agujero negro contable de al menos 20 mil millones de dólares. Tal cual. Esto es, increíble. No, la publicación es una publicación inglesa, esta Social Science Research, en realidad. Y es un, tal como lo inicia el artículo, es un análisis jurídico de este stand-by firmado entre la Argentina y el FMI internacional. Es solamente la opinión. Bueno, ya incluso el mismísimo FMI ha hecho una pequeña, muy sutil, muy suave, pero autocrítica al fin también, ¿no? Y el segundo tema, la segunda caricia que recibí hoy al revisar más de un artículo en los distintos medios fue la de, te decía, la de Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Medicina, que habla nada menos de un milagro argentino. Un milagro argentino tras la pandemia. Esto es lo que dice Stiglitz. Después te voy a leer un fragmento de algo que él dijo textualmente, y también cuestiona a la par de la publicación anterior, cuestiona la postura del FMI, ¿no? Stiglitz comparó, no se quedó solo en esto, sino que comparó la situación económica de nuestro país con la de Estados Unidos, nada menos. Y destacó que con menos recursos, obviamente, que con muchísimos menos recursos, gracias a las políticas del gobierno actual para fortalecer la economía real, el país ha estado disfrutando, dice Stiglitz, de una recuperación notable. Yo agregaría... Pero Stiglitz no se formó en la Universidad de La Matanza. No, ni de San Justo tampoco. Yo me permitiría, con mi brutal ignorancia en temas económicos, estoy de acuerdo en esto que dice Stiglitz, ¿no? Que es gracias a las políticas del gobierno actual que ha logrado fortalecer la economía real. Pero yo agregaría, porque soy una ciudadana de pie, absolutamente, aunque tenga un autito, soy una ciudadana que de esta recuperación económica es una recuperación de la macroeconomía. Sí. De la economía grande, no de la microeconomía, que es la que los ciudadanos de a pie, como vos, como yo y como los 45 casi millones de habitantes, es con la cual nos manejamos. Claro, que es la que más tarda en llegar, ¿viste? Falta ese otro momento, ¿cierto? Al mismo tiempo, dice que ratificó su postura, Stiglitz, a favor del reclamo argentino, para eliminar las sobretasas que pretende imponernos el Fondo Monetario Internacional. También, por supuesto, que le dedicó durísimas críticas a la gestión del expresidente Mauricio Macri y a la situación financiera de la Argentina, con la cual terminó su periodo gubernamental, ¿no? Dijo textualmente: Argentina ya estaba en recesión cuando golpeó la pandemia, debido en gran medida a la mala gestión económica del expresidente Mauricio Macri. Todos habían visto esta película antes. Un gobierno de derecha, favorable a las empresas, se había ganado la confianza de los mercados financieros internacionales que debidamente aportaron dinero. Más claro no puede ser. Imposible. Es cierto eso. Ellos prestaron más de lo que dice su estatuto, violando su propio estatuto, y así todos nos quieren cobrar un porcentaje por eso que nos prestaron de más. Esto es una locura, ¿te das cuenta? Y además es clarísima esta apreciación acerca de una película que ya vimos varias veces. Ya la vimos, y nos quieren seguir vendiendo la misma película con algún moñito distinto, con algún avance distinto, pero es la misma película. Sí, ni siquiera con actores distintos. No los actores son los mismos. Alguno que otro cambia. El gobierno del expresidente Mauricio Macri no fue el único gobierno de derecha que hemos tenido. Hace un rato hablábamos del proceso de privatizaciones en un gobierno llamado peronista, como fue el de Carlos. Hasta el día de hoy uno prefiere no nombrarlo, ¿no? El Carlos. A pesar de que han transcurrido tantos años. Pero Por eso, no es el único gobierno de derecha. Bueno, hemos tenido el horror de la dictadura también, de la última dictadura y de otras dictaduras anteriores militares. Todos los gobiernos de derecha han favorecido a las empresas. Para eso están, exacto. Son representantes y a través de ellas se habían ganado la confianza de los mercados financieros internacionales. Sí. Que debidamente esos mercados financieros aportaron plata. Obviamente. Plata. Y se la llevaron. La verdad. ¿Sabés qué es lo que van a decir si algo se atreven a decir sobre Stiglitz, nuestros economistas vernáculos? Es que Stiglitz es el maestro de Martín Guzmán. Sí. Con lo cual, ese comentario para ellos le quita toda importancia y toda trascendencia profesional a nada menos que a un premio Nobel, ¿no? Bueno. No me quita el sueño ese tipo de comentarios. No, a mí tampoco, pero hace mella muchos, ¿eh? Así es. Así que bueno, dos noticias que nos acarician de alguna manera a los argentinos. Sí, por supuesto. O por lo menos a un gran número de argentinos. Por supuesto. Nos saludan Mapeco 21, es Mario. Mario y Roxana. Roxana, esa tal Puche, ¿vos te acordás de Roxana Puche? Pero ¿cómo esta no mujer me voy que a hablaba de... Están en Fiambalá, a mí me está dando un poquito de bronca. Hola Oscar y Silvia, los escuchamos desde Fiambalá, Roxana y Mario, gracias. Gracias. Le contesté acá, te saludamos yo, por lo menos del conurba sur, mirando nada. No tengo nada para mirar. Fiambalá, la verdad que es, debe ser hermoso. Vi imágenes, bueno. Nada más. Yo estoy mirando la pantallita del teléfono, en realidad. Bueno, claro, sí. Yo estoy entre mirando eso y mirando un poquito la otra pantalla y la cosa. Bueno, gracias. Gracias. Gracias y gracias también a Sorca Yeguya. Mirá vos, Andrea Giordano, Alfred Pela, Marta Fillastre. Gracias a todos y un separador y seguimos, ¿te parece? Dale, cómo no. Gracias. La aplicación Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Bueno, es exactamente eso lo que hace Julieta en su pastelería Honey Pie. Porque Julieta es una pastelera muy formada que prepara riquísimos brownies, budines, lemon pies, cheesecakes y hasta tortas decoradas a tu gusto. Si querés, te podés contactar con ella a través del WhatsApp 11-6058-4571 o a través de su Instagram @honeypie.pastelería. Les aclaro que Honey Pie se escribe HoneyPie, Honey Pie, pastel de miel. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima, planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. No. Radio Monk. El aire se crea. Chefas te invita a recorrer la gastronomía local e internacional de la mano de sus protagonistas. Un programa que reúne los mejores sabores de la cocina, los cocineros más experimentados, las nuevas tendencias, los productores y la industria que rodea este universo. Sé parte de este viaje al corazón del gusto. Todos los jueves de 17 a 18 en Radio Monk. Más Vale Magazine. Un programa de interés general con formato de magazine. Temas de actualidad, investigaciones periodísticas, columnas de literatura, historia, deportes, música y humor. Más Vale Magazine. Todos los jueves de 18 a 20 en Radio Monk. Perrulandia. Un espacio de entretenimiento desde la libre expresión que comparte arte, debates y actualidad desde la igualdad y el humor. Todos los lunes de 20 a 22 en Radio Monk. Mi Lado B. Un espacio dedicado a los sentidos. La pausa necesaria para conectar con el disfrute. Una copa, buena música y la charla distendida alrededor del fascinante mundo de una bebida milenaria. Mi Lado B, con B de vino. Martes de 19 a 20 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Muy bien, seguimos en Más Vale Magazine. Roxana Puche está pasando a unas imágenes hermosas que te reenvié. Sí, las estoy viendo, gracias. Y nosotros acá, ¿vos te parece? La vida es injusta. Qué cielo tan celeste, qué hermoso, cosa tan hermosa. Sí, hermoso, realmente. Hermoso. Bueno, pero nosotros vamos, estamos con acá contentos con sí, nuestro Más Vale Magazine. Por supuesto, muy contentos. ¿Sí? Sí, me gusta mucho esto. Me encanta, de hecho, ser radio, me encanta. Vos sabés que tiene esto del COVID-19, en su momento el gobierno lo que hizo fue prohibir despidos a los a las empresas y en caso de despedir empresas, o sea, a gente, digamos, que está en blanco, ¿no? En ese caso se iba al doble de indemnización, por lo menos. Y bueno, esto pasó, fue... venció, digamos, este decreto, tenía fecha de vencimiento, y esto fue el primer día, o el último día, perdón, del año pasado. Ya para el primer día de este año, ya esto no corre más. Y otra de las cosas que dio por finalizado el gobierno fue la cobertura automática de las aseguradoras de riesgos, de las ART, por el COVID-19. Esto es un decreto que indicaba que en caso de un caso descubierto en el ámbito laboral implicaba el contagio en ese mismo ambiente y lo incorporaba como enfermedad profesional no listada, o sea, una enfermedad profesional que no estaba dentro de la lista, que se agregaba. Por esto, estas erogaciones por las prestaciones médicas, licencias laborales, indemnizaciones hasta por fallecimientos, correspondían a las ART, que a la vez eran financiadas por un fondo fiduciario especial que era creado a efecto de responder a estas enfermedades no listadas. O sea, pasado en blanco esto, si uno tenía algún problema en el trabajo, si se contagiaba de COVID o terminaba teniendo, había un fallecimiento, todos estos costos laborales, prestaciones médicas, las pagaba la ART. Y claro, esto, para, la eso, ART las cobraba, para eso existen, ¿no? Claro, okay. Bueno, pero venía esta plata, venía de un fondo fiduciario especial, que de dónde le venía esta plata. Lo cierto es que este fondo... eran unos 5.000 millones disponibles que se agotaron ya en junio del 2021, a mitad, claro, del año pasado. Es que fue terrible, ¿no? Claro. Bueno, estas estimaciones son de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es la que regula el sistema, y a pesar de esto, todavía había 27.000 millones que estaban por gastarse para todo esto. En el momento, recordemos que en ese momento los contagios totales superaban a los 4 millones. La estimación que hizo la Superintendencia de Riesgo del Trabajo apuntaba que este problema iba a ser enorme y que no iba a alcanzar este fondo fiduciario. ¿Cómo se llega a esto? Era un aporte patronal, es un 0,60 pesos de este fondo por empleado, La cartera laboral dispuso mediante la resolución número 115/21 la elevación de este monto a 40 pesos, que hoy es 49,98, 50 pesos, que va a llevar a un 100 pesos por laburante. ¿Cuál era? Perdóname, discúlpame, ¿cuál era el aporte empresario? El aporte empresario mínimo de esto. En realidad, aportaban esta plata que te digo, estos 40 pesos, que va a terminar siendo 100 pesos en febrero por cada laburante, a un fondo común de donde se repartía a las ART para que cubran los gastos. ¿Me explico? Sí, empresa que a mí me contrata hasta ese momento era 60 centavos mensuales. Pasa a ser unos, ahora unos 40 pesos y en marzo unos 100 pesos por mes por laburante. Que iba este fondo que lo que hacía era ir a la ART para que disponga y pueda pagar los gastos de hospitalización, los gastos de sepelio, en fin, todo ese tipo de cosas. Con esto vence, por decreto lo vence el gobierno este decreto y hace que empiece a haber un problema enorme. Acá, por ejemplo, Gastón Valente, que es del consultivo permanente por la CTA, dice, reclamamos que el COVID sea incorporado como enfermedad profesional. Se incorporó, pero en forma restringida, por esto que decíamos nosotros, que estaba una nueva dentro de la lista de enfermedades. Era una nueva lista, una nueva enfermedad, pero que cuando termina, como lo declaró el gobierno, decretó que ya termina esto y ya pasa a ser otra cosa. Ahora hay una especie de junta médica que analiza si en realidad se enfermó en el trabajo o fue fuera del trabajo, que es algo muy difícil de comprobar. Y esto hace que ya no te cura. O sea, arreglate como pueda. ¿Me explico? Porque esto cae en la salud pública o en las obras sociales. Es que todo esto relacionado con el COVID, con las internaciones, incluso obviamente con los fallecimientos también, todo esto fue verdaderamente una catástrofe, Oscar, sí. Que hubo que, acá y supongo yo que en el resto del mundo, hubo que ir viendo cómo se manejaba esto a medida que iba avanzando el tema. Uh-huh. Y no digo esto como defensa de las ART, que son instituciones o empresas que solo pretenden una ganancia y muy importante. Pero bueno, es algo que habrá que regular, pero firmemente habrá que regular. Claro. Firmemente me refiero a regularlo con leyes. Con leyes. No, que pase de ser un decreto, porque es cierto lo que dicen por ahí. Bueno, cuando arrancó la pandemia fue muy difícil. La cosa era cubrir todo. ¿Para qué? Para que esto no se siga expandiendo tanto. En fin, bueno, ahora... Oscar, fue como un tsunami lo que pasó. Un tsunami, y está bien lo que se hizo. Lo que dicen por ahí para darle, cierta entidad a esta baja del decreto es, ahora no es tan fuerte, no es tan urgente porque la gente, hay menos tasa de mortalidad. En fin, como sea, que también es discutible, como sea, esto tiene pasar a estar dentro de una ley laboral. La ley nacional que nos cubre a todos. Y con eso se resuelven más de un problema. Sí. Más de un problema, indudablemente. Sí. Bueno, un tema abierto, Oscar, un tema abierto. Sí, importante, indudablemente es importante. Es muy importante. Vamos a escuchar algo que la música que nos gusta porque sí, y después terminamos. Dale. Sí. Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Seguimos, últimos minutos. Acá estamos otra vez. Sí, me quedé pensando en todo esto, Oscar, de la RT y de las cosas que hay que regular seriamente, sí, ¿no? Porque claro, claro. Nadie en ningún lugar del mundo estaba preparado para un tsunami, francamente. Y bueno, hay cosas que se pueden considerar que fueron como parches, y bueno, sí, qué sé yo. Es por ahí la cosa. Es por ahí. Bueno, ¿sabes qué? Tenía como para hacerlo cortito, cortito y al pie. Sí. Un comentario de que hoy se cumplen, creo que 15 años exactamente, o sí, 15 o 17 años, del robo más importante que ha habido en nuestro país, Oscar, del cual creo que todos nos acordamos, aquel famoso robo a una sucursal del Banco Río, que hoy nombre es el Banco Santander, se llama hoy en día. Pero bueno, aquella sucursal del ex Banco Río en Acasuso, acá en la zona norte del conurbano, bueno, fue cinematográfico el robo. De hecho, se ha hecho una película que se llama así, El robo del siglo, en realidad. Que yo no la he visto, así que me entraron las ganas de verla. Con Diego Peretti y... ahí nos acordamos de su nombre, y de Guillermo Francella. Bueno, entraron a robar esta sucursal, uno de ellos estaba vestido, uno de los ladrones, que por supuesto esto tenía una logística, o tuvo una logística muy importante. Uno de los ladrones se lo conoció como el del traje gris, y el otro entró con un delantal y una peluca. Estos dos personajes son los que interpretan Diego Peretti y Guillermo Francella, ¿no? Ellos dos eran la señal para comenzar lo que iba a conocerse a poco de andar como el robo del siglo. Toman todos los rehenes que estaban dentro del banco, y la policía rodea al banco en el exterior, obviamente. Y estuvieron, entre comillas, negociando por más de 7 horas. Te digo entre comillas porque no fue ninguna negociación real ni verdadera, sino fue simplemente el hacer que el tiempo transcurriera para que los otros cómplices pudieran hacer lo que tenían que hacer, que era robar, abrir la mayor cantidad de cajas de seguridad de esa sucursal bancaria y robar. Se calcula que se han robado aproximadamente, aunque nunca se supo bien con exactitud, más de 19 millones de dólares. Son cosas que no están registradas, esto entre el dinero que había en todas estas cajas de seguridad y joyas también. Bueno, se fugaron por un boquete que habían hecho, durante meses habían estado trabajando para hacer esto, se escapan por un túnel en un gomón, ¿te acordás del gomón? Que pasó a la historia ese gomón. Y ese boquete, ese túnel tenía salida al Río de la Plata, por eso iban a usar el gomón. Pero en lugar de navegar hacia el Río de la Plata, fueron aún más inteligentes de lo que ya habían demostrado. En lugar de navegar hacia el río, que fue lo primero que habían supuesto que iban a hacer, se fueron tierra adentro, Oscar, no hacia el río, y salieron a la superficie por una tapa de tormenta que estaba a kilómetros del banco. Bueno, fue un ataque sin precedentes, un atraco sin precedentes, porque la logística fue excelente en realidad. Durante meses los investigadores estaban en ascuas, no tenían la menor idea, no tenían pistas sobre la identidad. Y ahí apareció una mujer. Apareció una mujer. La señora Alicia Di Tullio, que descubrió que su marido le había sido infiel. Que era uno de estos ladrones. Se pensaba escapar con una mujer más joven que ella y con la plata. Yo no sé si fue... disculpame, pero yo no sé si es por honesta o por celosa. No lo sé, por despechada, pero yo creo que fue por despecho. Claro, claro, claro. Bueno, el marido era uno de los ladrones, era el señor Alberto de la Torre. Exacto. Entonces la señora fue y lo denunció. Claro. Y de ahí cayeron todos, Oscar, menos creo que un par que todavía no se sabe de ellos. Sí. Lo cierto es que fueron detenidos, encarcelados, ya han cumplido su condena, están todos en libertad. Bueno, a mí me despertaron el interés de ver la película, la voy a buscar en YouTube o en algún lado, para ver cómo fue esto. Yo recuerdo vagamente, era la noticia de todos los diarios. Claro, el asalto. Sí, claro. A la sucursal de Acasuso del Banco Río y el famoso gomón. Yo me acuerdo, creo que era una de las primeras veces que uno nombraba esa palabra, te digo, del gomón. Sí, aparecía, claro, apareció en la foto, bueno, no sé si la foto del gomón, pero sí. Es muy bueno, lo cierto es que el despecho de una mujer terminó con esta aventura maravillosa, porque hay que reconocerlo, maravillosa, de este grupo de ladrones de aquellos que pasan a la historia, en realidad. Bueno, hasta acá llegó nuestro así es. Sí. Nos vamos con un tema, ¿te parece? Sí, sí, dale, cómo no. Dos amigos de años, así como nosotros, más o menos. Dale, más o menos la misma cantidad de años. Nos despedimos a todos ustedes. No dejen de estar con nosotros el jueves próximo. Chau, Santa chau. Olalla y Gieco, la amistad. Y hasta el jueves que viene. Gracias, Nacho. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Cantaremos o en silencio callaremos según sea la ocasión. Cerramos todo con candado con los amigos que se fueron a países muy lejanos. Y con la llave que tenemos nos abrimos y nos vemos sin reproches ni reclamos. Había un juego con amigos que era subir a lo más alto la colina de la vida. Y ahora no hay quien quiera bajarla, hay que hacerlo despacito que no sea una caída. No soy amigo del que piensa que el mundo se cambia hablando con el culo en un sillón. Gasta las horas que tiene y con filosa lengua entretiene al más tonto del montón. Lo mío es mío, justamente ser amigos es saberse respetar. Acerca de todas las cosas ordinarias y profundas, no hay por qué pensar lo mismo. Hay quien se hace árbol de copa, quien florece, quien da fruta. Radio Monk. El aire se crea.